Hola amigos de todo el país, somos Radio Comunitaria Cuyún desde Mendoza. Los saludamos afectuosamente, Michael Pereira en operación técnica, Gustavo Roldán en edición, Ayelen Palero en producción y en micrófonos Roberto Pino. Aquí estamos desde Cuyo para todo el país en el Expreso Farco. Como nosotros somos políticos, no partidarios, pero políticos, es que estamos acá luchando por el bien público. Se transforma la mega minería en un gran caballo de Troya. Todo lo que significa obtener de la tierra la mayor renta a costo de envenenarla. Nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros glaciares, nuestros océanos, nuestra flora y fauna, desde hace un tiempo están siendo amenazadas por un negocio que privilegia las ganancias sobre la salud de los pueblos. La mega minería contaminante. Contaminante. En Mendoza, el pueblo se autoconvocó a través de mucha participación y debate y parió la ley 7722 que protege el medio ambiente de los excesos de las empresas mineras. Fabiana Villafañez y Daniel Funes son dos integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados que estuvieron desde el principio en esta lucha. La ley nace por, más o menos, por lo que está pasando hoy día, por la indiferencia en ese momento de los gobernantes. Y bueno, Alvear primero se enojó mucho y salió a la calle. Y después San Carlos y después se sumó toda la provincia y fueron 15 días históricos en la ruta. Pero fue un proceso largo. Y ahí se logró sancionar la 7722. La primera reunión fue hace 13 años, el 23 de diciembre del 2003. Y desde entonces, ahí así una cosa que se va manteniendo, ¿no? Que nos critican y nos dicen como que el diálogo, que hay que dialogar, que hay que abrirse a esto. Y desde estos años lo que hemos hecho nosotros siempre es exactamente lo mismo. Si queremos que nos escuchen, queremos que escuchen nuestras propuestas, nuestras inquietudes, queremos que nos escuchen nuestros argumentos. Tengo 10 tanques, 10 metralletas, mucho mortero y hasta un avión. Tengo soldados muy bien pagados, con muchas ganas y munición. Si tú prometes que hay buena guita, está todo listo para atacar. Porque en este mundo si tienes pasta, hasta una guerra puedes comprar. Sobre la ley 7722 pesan 10 pedidos de inconstitucionalidad. Y es por esta razón que las asambleas se encuentran en estado de alerta. La Corte Suprema de la provincia de Mendoza debe decidir quién tiene razón. Las empresas mineras con sus venenos y millones de dólares o el pueblo de Mendoza que se quiere proteger de la contaminación. No contamines más la tierra porque eso nos hace mal. Lo quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya si quiere ocultarnos sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimiento. Hace unas semanas, la Corte Suprema rechazó el pedido de los vecinos que proponían una audiencia pública para poder manifestar con argumentos sólidos y científicos su posición sobre este tema. Ante esta negativa de la justicia, las asambleas expresaron su malestar acampando frente a tribunales para hacer oír su voz. Primero que esta parte ha perdido una oportunidad histórica de hacer un recambio y de hablar de lo que ellos tanto se llenan la boca, la democratización de la justicia. Bueno, la Corte de Mendoza no lo ha hecho. Y segundo, que no vamos a dejar que siempre decidan sobre el futuro de los mendocinos, un futuro que hemos debatido, participado y todo lo demás. Mendoza ya ha dicho que no quiere esto y no estamos dispuestos a reformar el futuro en las manos de ellos. Por supuesto, la justicia se siente en un estatus superior y jamás llama o jamás permite el diálogo. Es lo que hemos buscado estos dos últimos años. Familia, los jueces, confirma, competitorio, con manifestaciones. ¿Qué le estamos exigiendo a la justicia? Que opinen lo que nosotros queremos, ¿no? Que nos escuchen, simplemente que escuchen nuestros fundamentos, que son muchísimos. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? ¿Es posible un desarrollo y un proceso sustentable con nuestro medio ambiente? El mensaje de las asambleas y de nuestra radio está cargado de esperanza, y así lo expresaron durante la vigilia. ¿Cuál es el mensaje a la gente? No a los jueces que hagan lo que puedan, lo que quieran, lo que su conciencia les dicte. El mensaje a la gente, hay que defender la cordillera, tenemos ese tesoro precioso ahí arriba y Mendoza es posible solamente mientras la cordillera esté blanca e inmaculada como está, el mundo va cambiando hacia cuidar los bienes naturales, hacia un modelo que no destruya todo. Necesitamos ese tiempo, necesitamos que la gente se sume y que tome conciencia. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún, para El Expreso Farco, estuvieron Michael Pereira en operación técnica, Gustavo Roldán en edición, Ayelen Palero en producción y en micrófonos Roberto Pino. Hasta la próxima, amigos. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra.